Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Soy Jesús Beltrán y te doy la bienvenida a Punto Extremo por Estéreo 97, la número uno. En esta ocasión tendrás música nueva de POD, Red y desde la ciudad de Cochabamba, Urs. Además del resumen de los extremos nacionales, música hecha en Bolivia. Iniciando este show escuchaste a Disciple. Ellos están en la posición número 5 internacional con su canción Outlaws. Por la número 1, estás escuchando Punto Extremo. Al momento no entiendo cómo hay gente que es adicta. Adicta a drogas como la bebida, el fumar y muchas cosas aún peores. No encuentran la felicidad en ningún modo. Y piensan que estar adormecidos por un instante es lo más perfecto que pueden lograr. Realmente no sienten en absoluto lo que es la vida. No sienten lo que es respirar. No sienten lo que es ser una persona. Oh, Escuchaste a Love and Death con su tema Chemicals. Por Stereo 97, tú escuchas. Punto Extremo. El amanecer es muy frío en muchas ocasiones. Peor si estás intoxicado. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cuándo fue que perdiste la cabeza y la noción del tiempo? Lo peor de todo es que piensas a repetirlo, en lugar de empezar a escuchar a ese pajarito que llevas por dentro, que te dice algunas verdades. No todo debería ser un exceso. Your heart's out on your sleeve for Starling. Brave Saint Saturn llegó a tus oídos con su tema Starlink. No te separes porque en segundos más de Punto Extremo y la música nacional del programa. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.